Tenemos en línea a Alexis Pintos, que es presidente del SUNMA, de los trabajadores del mar, que hace algunos minutos en el otro bloque Ángeles les comentaba esta situación que se está dando con un barco, con la ocupación de un barco. Pintos, buen día. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, acá estábamos por el puerto con este problema, pero nada. Sí. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Recordanos, queríamos por lo menos antes de terminar el programa actualizar cuál es la situación, recordarnos el nombre del barco, a quién pertenece. En este momento, digamos, está el buque Jane, Atlantic Jane, perteneciente a la empresa Paritex. Es el empresario Ricardo Piñeiro, que es presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros de Uruguay. Bueno, la medida se toma después de un largo camino recorrido, tanto el ministerio como forma bipartita, para digamos poder modificar las posiciones de la empresa ante unas feroces rebajas salariales que lo están imponiendo. Se agotaron los medios de los ámbitos de conciliación, digamos, y optó reunido en asamblea las dos barcadas, porque en realidad afecta a dos barcos, uno está ocupado y el otro está parado, que es el buque Nilton 1 y Atlantic Jane, los dos barcos que estarían con medidas. Y bueno, se toma la medida de ocupar a partir de que no llegamos a ese acuerdo. Por ahora la medida se mantiene desde ayer. De ayer a ese mediodía se realizó la ocupación y hasta ahora estamos en el barco. Buscando una salida de eso, ¿no? ¿Cómo plantea la rebaja salarial? ¿Cómo la quiere aplicar? Y mirá, nosotros, tanto los dos barcos recibían las partidas fijas salariales, hace más de 10 años que se venían dando en el barco, y de un día para otro la empresa decide que eso no lo va a pagar más, entendiendo que es una cosa que va extra a lo que es la carga que lleva el barco, y por tanto, bueno, nosotros le dijimos bien claro que ellos tienen todo el derecho a no querer traer ese excedente de pescado o lo que quiera hacer con el barco, la propiedad de ellos, la propiedad privada de ellos, y listo. Lo que no nos pueden hacer es una rebaja salarial. Claro. Y esto enmarca una rebaja salarial. Claro. Además de eso, tenemos, venimos sufriendo una cosa que nos han... la gerencia de esta empresa, ¿no? Hay un cambio de gerencia en el cual, cuando llegaron, lo habrán visto, que era una revolución de la pesca, venía a revolucionar el sector. Y bueno, la revolución que esta nueva gerencia, que viene con una impronta totalmente antisindical, apenas llegó con un intento de romper el sindicato, contratando gente por fuera, generando agencias de trabajo y un montón de métodos que no le han dado resultado porque hay que estar muy loco para subirse a estos barcos las condiciones que están. Y esa promesa de grandes ganancias y un trabajo prácticamente de otro mundo, no es una realidad. Lo que venimos sufriendo en este cambio de gerencia, lo único que vemos de esa revolución son que los barcos están parados, ambos barcos en lo que va del año no llegaron a pasar 80 días navegados, o sea, 80 jornales. Nosotros las tripulaciones, las personas que navegamos, nos vivimos con 80 jornales al año. La revolución esta que vinieron a hacer, como nosotros pusimos en el acta, lo único que son es falta de trabajo, recortes y un montón de cosas más. Bien. Y la impronta que tiene era antiobrera total, ¿no? Esta nueva gerencia. ¿A cuántos trabajadores está afectando esta situación? Y en este momento, entre los dos barcos, son unos 40 personas más o menos. Bien. 42 personas, exacto. De toda esta medida, lo que ha salido ahora es una tripartita ahora a las 4 de la tarde. Ajá. Con la empresa nuevamente, y bueno, obviamente la medida se va a mantener. Bien. Hasta tanto cuanto, y bueno, y preparando como siempre un plan de lucha a profundizar más la movida, porque si esto no da resultado, como siempre, nos veremos donde lo tenemos que ver con las patronales. Y el dueño, dijiste, el propietario, el empresario, es el presidente de la Cámara, precisamente, de la pesca. Sí, es la Cámara de Pesca. Nosotros venimos sufriendo la falta de continuidad de los barcos, que siempre se la achacan a los problemas sindicales, al sindicato, esa campaña publicitaria que hicieron durante todo el año pasado y este año, por la falta de que salía de los barcos, bueno, que el sindicato es el demonio del puerto. Bueno, acá entre salida y salida los barcos demoran 25 o 30 días al salir porque en teoría no tienen dinero para el combustible, especulan, somos la herramienta, la moneda de cambio que quieren para baja de las tarifas de combustible, para que, digamos, le quiten impuestos y cosas. Nosotros entendemos que no podemos pagar las malas gerencias, las malas gestiones ni las cuestiones que son propias de la unidad de trabajo, ¿no? Nosotros somos trabajadores y queremos conservar nuestro sueldo y nuestro salario como está. Muy bien, esperamos entonces las novedades que puedan surgir de la tripartita en esta tarde, sí, de lo que evalúen ustedes, Alexis, también. Gracias por estos minutos, y estamos a la orden para seguir el tema. Dale. Bueno, muchas gracias como siempre por estar atentos, y también mandar un saludo a todos los gremios de la educación, a los estudiantes que están dando tremenda pelea hoy en día. Hoy hay una marcha de la educación en la que vamos a participar también, y a defender la educación pública. Vamos arriba. Gracias, Alexis, hasta pronto.